Buenas noches. Esto es Política y Otros Crímenes. En esta oportunidad tenemos dos invitados quienes se prestarán a este diálogo fecundo que hace reverdecer las lechugas y los potus de los jardines de la República. Por un lado, nos visita el diputado por el rejuntado de partidos para ganar, Carmelito Garmendia Tinelli, quien alguna vez se definió a sí mismo como un padre de familia bien constituida, que se ubica un poco más a la derecha de Videla, pero un poquito a la izquierda de Benedicto XVI. En el otro rincón, un activista del movimiento Z, que ha preferido ocultar su nombre y se hace llamar simplemente José. Pero antes, un mensaje de nuestros anunciantes. Auspician este programa las siguientes empresas a las que les interesa el país. Banco de la Solidaridad. Siempre pensando en la gente que tiene el paquete accionario de nuestro banco. Sociedad Rural Patriótica. Cuidando los intereses del peón para que nunca se convierta en rey. Grupo Maaacri. No confundir, no es Maauricio. Recaudadora de impuestos. Por una cultura tributaria como en la edad feudal. Municipalidad del Calafate. Visite el hotel del hijo de Kirchner. Multinacional Sociedad Anónima. Nosotros manejamos todo. Usted no se preocupe. El mecanismo es simple. Yo le formularé una pregunta y ustedes me responderán por turnos. No quiero piñas, pero están permitidos los rasguñazos. La primera pregunta es algo que les interesa a todos los argentinos de bien. Que ya no pueden salir a la calle ni a comprar caviar, que ya los asesinan, los descuartizan y los venden como empanadas de carne suave. Por eso, el pueblo quiere saber qué piensan hacer para combatir el flagelo de la inseguridad. Lo escuchamos, señor Garmendia. Primero que nada, buenas noches. Yo lo que propongo es que haya más policías en las calles, que serán a su vez cuidados por las Fuerzas Armadas, que son el alma de la patria. Y si es necesario, cada médico que esté de guardia saldrá con un arma a disparar a todo aquel que atente contra la salud de otro. La innovación es que ya no habrá averiguación de antecedentes, ni ningún policía podrá parar a una persona y pedirle su documento. Como eso nos parecía pura burocracia, directamente todo individuo deberá llevar su tobillera electrónica con GPS. El que pueda pagar podrá tener una de su color favorito. Habrá cámaras en cada esquina y cada uno que pase deberá saludarlas. La guerra contra el paco se acabará cuando no haya consumidores. Así que apuntamos a que este flagelo se termine, o sea, le apuntamos a todo aquel menor sospechoso con los ojos dados vuelta. Por eso presenté un proyecto para que se deroguen los derechos del niño y así los pequeños delincuentes puedan ser juzgados desde que empuñan un yo-yo, porque hemos visto que el yo-yo es usado con fines intimidatorios, cuando no subversivos, para evitar comer zapallitos rellenos, por ejemplo. Nos han llamado madres desesperadas al 911 porque sus hijos las amenazaban constantemente con un yo-yo y a veces con un tiki-taka. Construiremos cárceles dentro de las escuelas para que los chicos vean a lo que se exponen. Estableceremos la pena de muerte en casos de bromas por teléfono a personas con apellidos graciosos, escritura de pupitres con la leyenda "puto el que lee", masticación obscena de chicles con lengua afuera y también pegado de carteles en la espalda de los docentes con inscripciones tales como "mi perro me lame las partes" o "soy como Sarmiento, la tengo pelada". ¿Quieren mano dura? Les daremos mano dura. Y contamos con la colaboración de los curas confesores del barrio que nos avisarán cuando detecten un posible foco de rebelión. Estoy seguro de que así la población vivirá sin miedo. ¿Y usted qué tiene para decirnos al respecto de la tremenda inseguridad en la que vivimos, simplemente José? Buenas noches. Quisiera desmitificar esto de la inseguridad de la que hablan. A mí me parece que el hecho de que haya gente que salga a robar proviene de la desigualdad social económica. Es un síntoma de nuestro sistema basado en la escasez de recursos. ¿Qué significa esto? Que en lugar de aprovechar todo lo que nos da la naturaleza y utilizar la tecnología para generar abundancia, nos dedicamos a ponerle un precio a cada cosa, de acuerdo a cuán escasa es o creemos que es. De esta manera, quienes poseen una abundante cantidad de esa cosa escasa, manejan el mercado para ganar beneficios. En un mundo más justo, nadie necesitaría robar ni ambicionaría lo que otro tiene, ya que todos tendrían sus necesidades satisfechas y tendrían acceso a esos bienes que deseen. El movimiento del cual formo parte propone que, a través del uso de la tecnología y el método científico, se aprovechen de manera eficiente y sustentable los recursos que nos provee nuestro planeta para que se cubran las necesidades de todos los habitantes. En definitiva, los delitos cometidos con el fin de obtener algún bien material son solamente un síntoma de que algo en nuestra sociedad anda mal. Y una de las cosas que andan mal es que unas personas tienen mayor acceso a los recursos que otras. Con esto, no le estamos echando la culpa a nadie de la situación en la que nos encontramos. Lamentablemente, el ser humano, a través de su historia, no ha sabido encontrar una solución racional a sus problemas sociales y económicos. Muchos todavía creen que si unos nacen ricos y otros pobres, es porque su Dios lo quiso así, siendo que la realidad nos muestra que para que un sistema monetario funcione, debe haber alguien que tenga más y alguien que tenga menos. Si yo tengo más que los demás, es porque vengo de una familia trabajadora, que a base de esfuerzo obtuvo algunas licitaciones mientras mi partido estaba en el gobierno. Usted me habla de la naturaleza, pero eso a la gente no le importa. Todos quieren saber qué piensa hacer con las bandas de mocosos delincuentes que se arman en los cibers jugando a matar policías y escuchando a Marilyn Manson y a Marilina Ross. Esos sujetos a los 10 años ya son irrecuperables, no sirven ni para lustrar botas, que por cierto me gustaría que se vuelvan a ver más botas en las calles. Les quedan tan bien a los hombres. Bueno, que no se malentienda. A ver, señor activista, respóndame. ¿Qué hay que hacer con los delincuentes? Debemos reconocer que el ambiente es lo que instala la conducta. Todo lo que somos es producto de la sociedad. Por lo tanto, cualquier acción que tomemos que no tenga en cuenta esto será un parche o como mucho una medida de transición a la real solución. Para resolver estos problemas, debemos superar el sistema monetario y simultáneamente educarnos en un nuevo sistema de valores basado en la cooperación, empatía y solidaridad. La educación es fundamental, sin embargo, no es suficiente. Mientras vivamos en un sistema monetario, siempre existirá la inseguridad, porque siempre habrá uno al que le toque el palito más corto, uno que corra en una Ferrari y otro que trate de hacer arrancar su fitito. Si una persona nace en condiciones desfavorables, desprovisto de posibilidades de progresar en la vida, es decir, sin esperanzas, ¿cómo podemos esperar que esta persona respete a su prójimo si siente que éste no lo respeta a él? No podemos esperar que las personas se comporten de manera ética en un sistema monetario, ya que mientras más ético sos, menos dinero tendrás. Si yo tengo un negocio que vende lamparitas y te digo, mi lamparita alumbra, pero enfrente venden una que alumbra mejor, me fundiría rápidamente. El comportamiento ético y el sistema monetario son opuestos. Por lo tanto, por más educación y buena voluntad de las personas, siempre estará la tentación de la deshonestidad, ya que este sistema premia, recompensa el comportamiento deshonesto. Si no lo reconocemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos estamos manchados en este juego, estafándonos entre nosotros todo el tiempo, pero lo aceptamos porque creemos que así son las cosas. Nuestra propuesta, el proyecto Venus, no premia un comportamiento deshonesto. Un comportamiento negativo sería contraproducente para la persona tanto a corto como a largo plazo. En nuestro actual sistema, si bien es cierto que a largo plazo todo comportamiento negativo se sufre colectivamente, las personas actúan en beneficio de su interés personal inmediato y por eso vemos tanta corrupción en todos los ámbitos. Pero en cuanto a los robos, ¿acaso no es lógico pensar que si una persona pasa hambre, hará lo que sea para comer? Pero no todos los pobres salen a robar. Algunos cartonean decentemente. Sí, y con eso no podrían pagarse un título en una universidad privada como usted, doctor Garmendia. No podemos negar la relación directa entre la pobreza y el delito. Presento como prueba el estudio Merva Falls, hecho en la Universidad de Utah en los 90, que midió la fuerte relación entre el desempleo y el crimen. Basaron su investigación en 30 zonas metropolitanas principales con una población total de más de 80 millones. Sus descubrimientos encontraron que un aumento del 1% en el desempleo daba como resultado un aumento del 6,7% en homicidios, un aumento del 3,4% en crímenes violentos y un aumento del 2,4% en delitos a la propiedad. Durante el periodo de 1990 a 1992, esto se tradujo en 1.459 homicidios adicionales, 62.607 crímenes violentos adicionales y 223.500 delitos a la propiedad adicionales. Si tomaras una persona adinerada, la despojaras de su riqueza y recursos y la arrojaras dentro de una ciudad pobre, sin nada más que la camisa puesta, hay una probabilidad muy alta de que esa persona comenzaría a mentir, engañar y robar a fin de sobrevivir. La perversión económica, que significa la escasez y no las presuntas tendencias criminales genéticas, son las que crean este tipo de comportamiento aberrante. Ah, pero eso será porque no tienen moral, porque no les enseñaron bien en su casa, porque no son gente de bien, son malnacidos. Es que también debemos dejar de lado las nociones religiosas tales como que las personas nacen buenas o malas, o que el ser humano es codicioso por naturaleza. Esto no tiene base científica, son solo argumentos fáciles de esgrimir para lavarnos las manos. Poner a la gente en cárceles no soluciona nada de manera definitiva y muchas veces aumenta el resentimiento de las personas. Si tenemos los recursos para darle de comer a cada ser humano en este planeta, ¿es lógico seguir vendiendo alimentos? No. Cuando la gente tenga cubiertas todas sus necesidades, se comportarán de manera muy distinta. Cuando puedan aportar a la sociedad y no sean descartados solo por tener la mala fortuna de no nacer en una familia de buena posición, se comportarán de manera muy distinta. Pero si antes de las elecciones les dimos bolsones de comida a todos los pobres, son los desagradecidos. ¿Qué quieren? ¿Que les dé todo mi dinero? Alrededor del 90% de los delitos que hoy vemos están relacionados directa o indirectamente con el dinero. Si tomamos la dirección que proponemos, solo nos quedaría preocuparnos por el resto de los crímenes, como los producidos por envidia. Esos son, en algunos casos, imposibles de evitar. Pero tratemos de utilizar la ciencia para estudiar estas personas para saber por qué actúan como lo hacen y así sabremos cómo contrarrestarlo. En resumen, para eliminar este problema se debe actuar en dos ámbitos: pasar a una economía basada en recursos y rediseñar la cultura para educarnos en las relaciones simbióticas entre las personas, aprendiendo a ponernos en el lugar del otro y dándonos cuenta de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos separan. Pero estas resoluciones deben ir de la mano. Si se contradicen, volveremos al mismo lugar. Retrocederemos al casillero inicial. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué piensan hacer con la pobreza y el desempleo? Como todos sabemos, la pobreza es hereditaria. Los pobres tienen hijos pobres y los ricos tienen hijos ricos. Además, los pobres tienen demasiados hijos, así que para darles planes sociales vamos a exigirles su certificado de castración. Maru Botana, vos no te preocupes, podés seguir teniendo todos los hijos que quieras porque nacen todos rubios. Otro problema es que no damos abasto con los inmigrantes. Así como el Estado argentino ha repatriado a algunos científicos que nos representaban muy bien en países del primer mundo, estamos tratando de convencer a los presidentes de Paraguay, Perú y Bolivia para que se lleven a sus obreritos. Parásitos. Pero por favor, que me dejen a mi mucamita paraguaya, porque con ella practico el ejercicio del poder. Y espero que mi hijo adolescente algún día también lo haga. Combatiremos las villas, que son el cáncer de nuestra sociedad. Para eso contaminaremos el agua que llega a las villas con plomo, mercurio, uráneo, LK6 defensis y acti regularis. De esta manera sus habitantes subirán para no contraer diarrea. Además, el otro día estaba mirando los clasificados porque me quería mudar a un country más exclusivo y vi un aviso que decía Palermo Villa, 4 pisos con posibilidad de ampliar, 48 ambientes, todos los servicios, DirecTV, no muy luminoso, ideal venta de Paco. Y resulta que llamé y se trataba de la Villa 31. ¡Qué barbaridad! Palermo Villa. Existen Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Palermo Zona Roja, pero Palermo Villa. Y para eso jugaron con la buena fe de un diario serio como La Nación, que publicó ese clasificado. En cuanto al desempleo, cuando se vayan todos esos inmigrantes que vinieron a robarles el trabajo a los argentinos, habrá empleos de sobra, como barrenderos, lavacopas y puesteros de la salada. Y si eso no fuera suficiente, pondremos en marcha obras de infraestructura que crearán miles de puestos de trabajo por 3 meses. Por ejemplo, una pileta gigante para la casa del intendente de Tartagal, a donde irá a parar toda el agua de las inundaciones. Una cubetera para que se conserve mejor el glaciar Perito Moreno. El tranvía Las Nubes Tóxicas, con fines turísticos, que irá desde el Riachuelo hasta el polo petroquímico de Locsud. El monumento al campo, que consistirá en un gaucho y un indio tomando mate fraternalmente, mientras son aplastados por una 4x4. Un tren bala cuya construcción se pagará sola, porque las empresas mineras lo usarán para sacar todo el oro del país y nos dejarán el 1% de regalo, digo, de regalías. Y todo esto porque no queremos que haya un solo pobre. Nos dan asco. ¿Y usted, José? ¿No le revuelve el estómago ver a un pobre revolviendo las sobras de la comida que su estómago no quiso? ¿No siente pena cuando no tiene monedas de 50 centavos para darle a un niño desnutrido? En realidad siento pena cuando escucho estupideces. Debemos apoyar iniciativas que faciliten el acceso de la gente a los bienes y cualquier iniciativa que beneficie la educación de las personas. Sin embargo, no debemos quedarnos en soluciones parciales o parches. También debemos tener en cuenta que no podemos aislarnos. No hay escapatoria. Mucha gente creyó que aislándose en countries podía resguardarse. La realidad ha probado que no es así. En Estados Unidos construyen muros para no dejar pasar a los mexicanos, pero toda la política de aislamiento ha sido ineficaz. Además, es realmente aberrante lo que genera esta exclusión y disparidad. Mientras haya una persona desprovista, el resto no está a salvo. La pobreza no es un problema de los argentinos. No existe tal cosa. No existen problemas de los argentinos, latinos, europeos, musulmanes o judíos. Los únicos problemas son aquellos que afectan a toda la humanidad. Si los argentinos de alguna forma pudiéramos eliminar la pobreza en el país, inevitablemente las personas de los países limítrofes se verían entusiasmadas y llegarían con todo derecho a pedir trabajo. Y como dijimos antes, la alternativa de aislarse no es viable. Enfocar el problema desde las naciones es un grueso error, ya que, como dije anteriormente, mi integridad es tan buena como la del resto de los humanos. Pensar, ¿qué me importa a mí un boliviano?, no solo es repudiable éticamente, sino que es no entender la naturaleza simbiótica de las relaciones humanas. Te importe o no un boliviano, tenés que ocuparte de él, ya que si hay escasez, vos estás tomando un pedazo de la torta y la persona que no tiene ni un pedacito no se va a quedar de brazos cruzados. El problema de la pobreza, por lo tanto, es un problema mundial y debemos abordarlo de tal forma. El dinero no significa nada, es solo un papel que al ser escaso le damos un valor psicológico y este valor se va distorsionando cada vez más, ya que la cantidad de dinero circulante es manipulada fácilmente. Debemos salir de estas distorsiones. Para eso, el trueque tampoco es una solución efectiva, ya que le seguiríamos dando un valor imaginario a los recursos que en realidad son de toda la humanidad. Existen muchos proyectos reformistas interesantes, como por ejemplo imprimir dinero sin deuda y sin interés, Pero más allá de lo difícil que sería aplicar este tipo de medidas, son solo una transición hacia un mundo de real abundancia. No se eliminarían los problemas que vemos hoy. Tenemos la tecnología y los recursos para darle vivienda, comida, aire y agua limpia a todo el mundo. Pero por diversas y complejas razones, no tenemos el dinero para hacerlo. No podemos vivir en estas distorsiones que nos atan. Si se me permite, voy a aprovechar la oportunidad para explicar lo que proponemos para invitar a la gente que está escuchando a informarse sobre el movimiento Zeitgeist y el Proyecto Venus. Lo que debemos hacer para eliminar la pobreza y todo el comportamiento aberrante que conlleva la escasez es declarar los recursos como patrimonio de la humanidad toda y utilizarlos inteligentemente. Lo que tiene valor real son los recursos y nosotros planteamos una economía basada en ellos. El primer paso es hacer un relevamiento de todos los recursos naturales y humanos que tenemos. Luego, utilizaremos el método científico para saber cómo utilizarlos de la manera más eficiente. Además de poner los bienes disponibles a las personas, estas serán educadas de una forma generalista y serán equipados con herramientas para resolver problemas en vez de ser llenados con datos que se olvidan al cabo de un tiempo. La gente será educada de manera que sepa relacionarse, que sepa cooperar y potenciarse. Si todos trabajamos juntos, el cielo es el límite. Imaginen cuán distinto sería el mundo si invirtiéramos nuestro tiempo y esfuerzo en generar abundancia en vez de generar armas destructivas. Imaginen si todos los militares del mundo fueran entrenados para resolver problemas en vez de convertirse en máquinas para matar. También ponderen cuán perjudicial es la competencia. Piensen cuánto podríamos avanzar si en vez de quedarnos con nuestros descubrimientos para patentarlos y para luego vendérselos a los demás, todos los especialistas cooperaran para generar un mundo mejor. Nunca le dimos la tarea de generar abundancia a nuestros científicos. Ya es hora. Sí, seguramente van a empezar a expropiar todo como hacen los comunistas. Ustedes son unos vulgares comunistas. No, el comunismo es una forma de gobierno. No estamos interesados en gobernar a los demás, sino en que todos puedan ser partícipes de la realidad. Por otro lado, la nueva sociedad que queremos se llega a través de la educación, de ninguna manera a través de la violencia. Pero primero me gustaría diferenciar a Marx y lo que entendemos por comunismo comúnmente. Primero, si usted se refiere a la teoría de Marx, nosotros podríamos estar de acuerdo en la idea de a cada cual según sus necesidades. Sin embargo, Marx no tuvo el enfoque que nosotros tenemos en cuanto a la tecnología para resolver problemas. Nosotros creemos que no debe haber una persona o un grupo de personas que caprichosamente decidan dónde, por ejemplo, construir hospitales. En el proyecto Venus se utiliza el método científico para llegar a la máxima eficiencia. A las decisiones se llegan a través de ese método. No podemos delegar a la subjetividad de las personas nuestras necesidades, no solo por su incapacidad de resolver problemas por su falta de conocimientos técnicos, sino porque creemos que el poder corrompe. Debemos llevar a eliminar la necesidad del poder, la necesidad de un gobierno. Para ello hay que relevar las necesidades y satisfacerlas utilizando la tecnología. La solución más eficiente es una sola, y para llegar a ella necesitamos conocer todos los datos y usar la tecnología para tener en cuenta todas las variables, los millones de datos que los humanos no podemos procesar. El método científico es el que ha demostrado ser el más eficaz y todas las comodidades que nos rodean dan cuenta de ello. El micrófono con el que te hablo, la silla en la que me siento, la antena que recibe la señal en su radio, todo es producto del método científico y el maravilloso ingenio humano. Debemos aprovechar la tecnología para automatizar los trabajos y liberarnos de ellos. En vez de trabajar a cambio de un salario o trabajar para producir bienes, podemos dedicarnos a la recreación, a los viajes, a la investigación científica, a las artes. Las posibilidades son infinitas. En nuestro sistema, las personas deberán informarse para poder aportar nuevas ideas. Si alguien, por ejemplo, desarrolla alguna idea para mejorar algún medio de transporte, la envía, y si se demuestra que es efectiva, esta persona se une a un equipo interdisciplinario rotativo con el cual trabajará para implementar su idea. De esta forma, las personas aportan por lo que hicieron y no por lo que prometen que harán. Marx no hacía el énfasis suficiente en este aspecto de la tecnología porque no tenía la bola mágica. Hoy tenemos inmensas posibilidades que en su época eran impensadas, como las que nos ofrece hoy la nanotecnología. En cuanto al comunismo aplicado, la Unión Soviética difiere enormemente con el proyecto Venus. en lo que fue la Unión Soviética y, por ejemplo, lo que es China, hay gobierno, ejército, dinero, leyes, bancos y prisiones. Esto no existe en el Proyecto Venus. Quiero remarcar que esto no es una utopía, no hay fronteras finales, no hay metas. El medio es el fin. Absolutamente todo en el Proyecto Venus puede ser actualizado a los conocimientos y descubrimientos del momento, además de ser un reflejo de los valores de las personas que en él habitan en un momento particular. No hay nada escrito en piedra. No existen instituciones que busquen perpetuarse a sí mismas. Debemos madurar para dejar de lado estas instituciones. No se pueden abolir por decreto. Las leyes y el gobierno deben desaparecer naturalmente porque no serán necesarios. Hoy estamos muy lejos, pero depende de nosotros cambiar esa realidad. A quienes quieren saber más, los invito a pasar por www.elespiritudeltiempo.org. Allí podrán saber más sobre el movimiento Zeitgeist y el Proyecto Venus. Lo siento mucho, no nos queda más tiempo. En el próximo programa tendremos la presencia de Vicente Viloni y el flaco Schiavi, quienes debatirán sobre la violencia en la televisión. Hasta la próxima semana, amigos.